otro momento y muchas gracias. Yo me había olvidado de nuestro intendente, disculpable, pero yo me había olvidado, era por los medios, por la gente. Bueno, gracias, Nerón, por ganar la intendente, por la gente. Y ahora vamos a llamar, por favor, y un fuerte aplauso para Rogelio Nerón.